Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Jesus. This is Judas. Hello, hello, buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, programa número 7 de la sexta temporada en Radio Manises, hoy 17 de noviembre de 2010, acercándonos ya pues a ese sábado 20 de noviembre que tenemos todos anotado en la agenda, no por un concierto de U2, sino por nuestra fiesta de tributo a U2 con el décimo aniversario de U2Valencia.com y que estamos preparando pues con muchas ganas para que toda la gente que venga pues lo disfrute y se lo pase muy bien. Tenemos en el estudio de la Casa de la Cultura, en Radio Municipal de Manises, a Óscar Puchades. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Leo Catalán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Óscar, Leo. Tenemos también a Carlitos Monopol. ¿Qué tal? Hello, buenas tardes. Y Raúl Cuello. Vuelvo de nuevo. Bienvenido, Raúl. ¿Estás mejor o qué? ¿Ah, qué te habías ido? Estamos medio equipo lesionado aquí, es verdad. Sí. Estamos ya un poco abueletes. No, somos abuelos. Vosotros no, vosotros sois jóvenes. Estamos aquí, el inserso a la parte de la izquierda y a la parte de la derecha. Te voy a decir que el tener el micrófono tan bajo y forzar la espalda, coño, para hablar... Cambiárselo, por favor. Cámbiale el micrófono. No, tranquilo, que tranquilo. Es una broma, es una broma. Cambia. No enredéis los micros. Pues que... píllate la silla más baja y punto. Llama a mí esa, que es más cómoda. También se puede bajar. Muy bien. Vamos aprendiendo, ¿eh? Cada semana. Madre mía. ¡Bien! Ahora bájate el micro un poco. Hola. No lo veis a Raúl. Pero bueno, tenéis la webcam de Radio Manises. No lo veo ni casi yo. Y recordar que estamos en Facebook también online, por si queréis opinar algo. Pues nada, la página web de Radio Manises, www.radiomanises.es. En el Facebook, pues busquéis el grupo u2valencia.com y Vértigo Radio. Y Raúl ya ha puesto un hilo para que la gente que nos está escuchando online pues pueda hacer cualquier tipo de comentarios. Aparte tenéis el teléfono de Radio Manises, que últimamente no lo utiliza casi nadie, que es el 96153-1634, repito, 96153-1634, y el correo electrónico, que es rmm@manises.es. Así que muchas formas de contactar con nosotros. También tenéis la webcam en Radio Manises para vernos online. Para ver el micro de Raúl, ¿no? Sí, exacto. Y vernos aquí, verle la espalda a Leo. Y... sí, porque es lo mejor que tengo. Pues nada, muchas cosas para comentar hoy. Sin duda alguna, pues el 20 de noviembre, flotando en el ambiente, en los preparativos de la fiesta. Vamos a ir hablando de ella durante todo el programa. Pero vamos ya con las noticias de esta última semana del mundo U2. esta semana viene cargadeta de noticias. La verdad es que hay unas cuantas importantes, pero vamos a pasar primero por un par de ellas que se nos ha olvidado. Pero en 8 días U2 vuelve a la carga, Nueva Zelanda. Quedan 8 días para Auckland. El escenario creo que ya está por allí. Sí, parece ser que llegó unos 120 containers directamente desde aquí, desde Valencia. ¿Eh? Que ya comentamos en su día en Vértigo Radio, pues que salían de aquí y van para allá. Entonces, bueno, el 25 de noviembre volveremos a ver a Bonnie y compañía, pues a ver qué nos hacen. A ver qué tienen preparado. Los ensayos seguramente pues empezarán la semana que viene porque algo tienen que preparar. Probablemente en Nueva York han estado esta última semana, como habéis visto en algunas de las noticias, y por lo que he podido averiguar, han estado dentro del estudio de grabación y han recibido la visita de Steve Lillywhite. No sé si para también producir alguna de las nuevas canciones. Lo bien cierto es que han estado en Nueva York todos, han estado reunidos en un estudio y nada, dentro de nada, pues para Auckland, para Australia y empezar la gira. A ver si la semana que viene tenemos novedades ya, ¿no? Seguro. O sea, a estas horas ya sabremos seguramente las canciones que han estado ensayando. Sí, sí. Y también recordar el leg sudamericano, que no sabemos a qué esperan a publicar Argentina, Chile, Brasil. Está todo el mundo allí, bueno, loco, esperando a ver qué pasa. Su línea. Bueno, una noticia también muy importante, pues que U2 ha confirmado un lanzamiento de un vinilo titulado Wide Awake in Europe, que se pondrá a la venta el 23 de noviembre. O sea, de aquí a seis días. La semana que viene. Yo lo quiero. El martes. El martes que viene. Sí. Con motivo del Record Store Day. Sí, esta es otra noticia que ya adelantamos aquí hace unas semanas, que era un rumor porque no había nada oficial. Pero ya es oficial. Y va a ser solamente vinilo, no va a ser en CD. No. Vinilo de momento. Y una edición limitada de 5.000 unidades. 5.000 unidades que solo se pondrá a la venta en Norteamérica, Irlanda y Inglaterra. Aunque hay webs como Amazon que lo están pre-vendiendo. Veremos a ver si... Y teóricamente, lo que he leído también por ahí, es que probablemente vaya numerada. O sea, que esta sí que puede ser una edición de coleccionista. Sí. Pero bueno, esto es como todo. Yo, al final, luego harán más de 5.000 y se convertirá en otro de estos productos que vende dos como edición limitada, pero que realmente no lo es. Un par de detalles. Sí, será un maxi single vinilo de 12 pulgadas que llevará pues 3 canciones solo. La inédita Mercy, grabada... Sí. Por fin, además grabada en directo en Bruselas, el segundo de Bruselas, si no recuerdo mal. También el tema Go Crazy. Esto ya no es oficial, porque no lo he visto en ningún sitio oficial, pero se comenta por todos lados que lleva el Go Crazy, grabado en Dublín en julio de 2009, el Moment of Surrender de septiembre en París. El Crazy Tonight, este ya está, ya sale en algún CD de... O sea, ya está en otro sitio. Sí. Lo han editado ya el de Dublín. Creo que si es una cara B o está en el single de I Go Crazy. Sí, es la versión mix, sí. ¿No? Sí. Y no sé por qué el Record Store Day, este en teoría, que lleva 3 años, es una cosa nueva, se juntan las tiendas de discos independientes, hacen un día, digamos, como el día del libro aquí, y si venden, pues, y además los grupos pues sacan cosas especiales. Metallica fue el que la inauguró hace 3 años. Lo que pasa que he visto en Estados Unidos es la tercera semana de abril. No sé qué tiene que ver con el 23 de noviembre, no sé. En ningún lado he visto que esa fecha sea ese día, pero bueno. No entiendo lo que tiene que decir. El Record Store Day oficial es la tercera semana de abril. Ese día, en concreto, se produce la tercera semana de abril de cada año. Ah, bueno. No sé. Este año lo han cambiado. Trasteando por internet, claro, y digo, ¿y por qué en noviembre? No sé, lo habrán cambiado. Habrá llegado dos y habrá dicho el maquinés. Navidad que vende más. Sí, sí, Navidad, 3 canciones. No sé. Vale, tiene más sentido que sea tira el rollo, wow. Ahora de cara a Navidad. A la falta de lo que dice, vale. Si empezamos la nueva gira, pues... No, para U2 desde luego. ¿Qué vale? ¿Vale? ¿Cuánto vale? ¿9 libras? Sí, depende. 12, 13 euros, ¿no? Sí, por ahí está la cosa. No, no es muy caro. Yo he hecho la... Joder. He intentado pillar uno por todos. Por Amazon. Hemos intentado pillarlo. No, no, bueno, sí que deja. Sí, yo lo he comprado también. Pero bueno, ahora que lo confirmen y que te lo envíen. Claro, esa es la segunda parte. Son 12, si... 13 euros el coste del vinilo, que si realmente es numerado y son solamente 5.000... Pues probablemente dentro de unos años pues se revalorice bastante. 10,03 libras. Al cambio, pues eso, más o menos. Bueno, sigamos. Más noticias. Ahora iremos a la importante de la liberación de Aung San Suu Kyi. Pero bueno, podemos comentar un par de cosillas. El sábado, coincidiendo con nuestra fiesta, pues es el cumpleaños del mejor técnico de guitarras del mundo, Dallas Scu. Seguro, muchas felicidades, Dallas. Que lleva puesto... Dame una púa. ¿No te ha dado ninguna? Sí, creo que vamos, en cada concierto se agobia ya de toda de gente. Lanzarlas. Dallas, dame una púa. Hay que decir que este hombre lleva desde la segunda manga del Joshua con ellos. Sí. Estaba de gira, cuenta muy rápido, que estaba de gira en Los Ángeles con una banda y estaba en un estudio de grabación cuando Danny Lanois vino y le preguntó si... le trajo una guitarra de Robbie Robertson, no sé quién es, y le dijo, la puedes reparar, y cuando la devolví, la tocó, le gustó cómo había quedado la reparación, y le dijo, tengo un amigo que está buscando un nuevo técnico de guitarra. Resultó que el compañero era The Edge. Dice, le llamó desde Irlanda The Edge y le dijo que le gustaría hablar con él para que está buscando a alguien de en la gira Joshua, del Joshua, hace 20 años. Dice, después de hablar con The Edge, dice, volé a Dublín y no me entrevisté con The Edge, me entrevisté con los cuatro más Paul McGuinness, los cinco delante mío preguntándome. Joder. Dice, nunca había sido interrogado por toda una banda como esta, me hicieron preguntas un par de horas, los vi ensayar y me encantó. Hombre, eran buenos, pero yo no tenía ninguno de sus álbumes. Se voló a Estados Unidos y a la mañana siguiente Dennis Sennan le llamó y le dijo que Edge quería contratarle. Dice que era una gran decisión, pero que consultó con varias personas, amigos, y le dijeron, déjalo todo, si te llama U2, vamos, tienes que ir sí o sí. Claro. Y así empezó todo. Curioso. Ya ves. Ya ves cómo, cómo empezó. La mano derecha de Diez. La verdad es que se lo gana porque... 23 años. 23 ya. Comentaba que un... Pues casi como yo. Un guitarra normal en un concierto, chicos, suele gastar 4 o 5 guitarras más o menos. Ya sabéis que Diez... 20. 20, 30. O sea, es increíble hasta qué punto, 63 ¿sabes? Guitarras llevaban el camión. Es algo... Mm-hmm. Se utiliza de, media, de 20 a 25 por concierto, claro. No, y no, y es... Dallas le cambia las cuerdas todos los días a las guitarras. Bueno, él... Todos, cada día que hay concierto le cambia las cuerdas. Y es más, o sea, no es que Diez lo pida porque le apetece, es que coge la guitarra y le pregunta, ¿esta la has cambiado? Y Dallas, que sí, ah, vale, vale, o sea que lo tiene súper controlado Diez, ¿eh? En ese sentido. Y comenta una cosa que es, ¿por qué no cambió dos de setlist normalmente? ¿Por qué sigue la tarifa plana, que digo yo? Porque claro, dice, es tan difícil, dice, claro, cada guitarra está, digamos, personalizada para el sonido que va a sonar. Claro. Entonces claro, si de repente dice, ¿cuál es tu mayor miedo? Que dice, que Bono de repente dice, vamos a tocar una que no hemos tocado, claro, prepárale... Ya no él, el resto, el Adam, Bono, todo el mundo, claro, preparar. Porque Bono canta, pero el resto tiene que sonar. Y dice, es muy complicado eso, y por eso se sale. Excusas baratas. Y hay que alabar también en este sentido la función de Dallas, porque cuando Diez se mueve por el escenario, el que tiene que ir cambiando con las pedaleras, que tiene Dallas abajo, es él mismo. O sea que. Es muy importante. Por supuesto. La gente que está tarde. Y además que hacen sus guiños, tienen su propio vocabulario, ¿no? Como se diría desde lejos para saberlo. Como si fuera un juego de cartas, ¿no? Claro. Tienen las señales ya, que es un guiño, que tal. Sí, así es. Y ya sabes lo que tienen que hacer en cada momento. Muy interesante lo que cuenta, pero bueno, eso ya será para otro día. Una artista española que se atreve con U2. No adivinaríais nunca quién es. Ainhoa Arteta. Va a sacar un disco. Madre mía. En el cual, ojo, ya no U2, Nirvana. With or Without You, U2. Llevará Guns N' Roses. ¿Y cuál toca de Nirvana? Smile, como curiosidad, pues dejar ahí. Bueno, la semana que viene sale, lo escucharemos, saldrá en Vértigo Radio, escucharemos a ver. Bueno, puede estar chulo, ¿eh? Tiene una de las mejores voces que. Sin duda. Ya indagaré yo a ver. También ha salido, pues el. Sí. YouTube on the others. Seguramente lo escucharemos aquí. También ha salido el rumor, pues, de que U2, Bono concretamente, tal vez podría actuar en el centenario del Machu Picchu en Perú. Aprovechando que estaría teóricamente por ahí tocando, ahí lo dejamos dicho, como rumor que ha surgido. Bueno, la noticia importante de esta semana, lógicamente, ha sido la liberación de Aung San Suu Kyi. Es más fácil de lo que parece, Aung San Suu Kyi. Repítalo 100 veces y se le quedará. El del coche. Los que seguimos a U2 tiempo, pues más o menos sabemos quién es, nos suena bastante, porque además en cada concierto de varias giras ya pues se le recuerda. Pero bueno, no viene mal un par de minutos de recordar quién es esta mujer. Aunque antes vamos a, si te parece, escuchar una de la canción, ¿no? Por excelencia, sí. que U2 ha estado dedicando durante toda la gira 360 Grados Tour. En todas las noches de todos los conciertos de esta última gira ha sonado Walk On, que es la canción que escribió para ella, para Aung San Suu Kyi. En todos los conciertos ha estado recordándola, mandándole junto al público pues ese mensaje de apoyo para que continuara pues su lucha pacífica por la libertad en su país, en Burma. Y bueno, vamos a escuchar la canción y si queréis pues luego continuamos hablando de Aung San Suu Kyi. Uh-huh. Con esta preciosa canción del concierto de editado en DVD de Erling Castell. No. Ay. Del 360. El 360. Los Ángeles, pasa del Rose Bowl. If you have a picture, take it out. put them on. Let her face be our face tonight. Message of love. Recuerdos, de la gira. Aung San Suu Kyi, ya lo sé decir. vamos allá. Ya lo he aprendido en 5 minutos, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Y al principio le ha costado, ¿eh? Poquillo, es que la verdad, si no, la partirás. ¿Quién es esta mujer y por qué? El Juniper World Calón, qué bonito, tío. Sí. ¿Lo dejamos oír? No, bueno. De fondo. De fondo, venga. Esta mujer nació en el año 45 en Birmania y era la hija de Aung San, un héroe nacional que en el 47 firmó el Tratado de Independencia con Inglaterra, antes de ser asesinado. Ojo que esta mujer se diplomó en Oxford, o sea, no es una mindungi, trabajó en la Secretaría de Naciones Unidas y fue profesora en la India. Regresó a su país en el 88 y se metió en política. Buscando la independencia nacional basándose en Gandhi, o sea, en la no violencia y en su fe budista. En 1989, al año de volver a su país, fue sometida a arresto domiciliario. Ese año asumió la dirección de la Liga Nacional para la Democracia, que era su partido, que en el año 90 ganó las elecciones por mayoría aplastante. Pero las autoridades militares no tuvieron en cuenta este resultado y su partido no pudo formar gobierno. Esta mujer, sujeta a estrecha vigilancia, prefirió quedarse al lado de su pueblo. Esto hay que destacarlo porque se podía haber ido a otro país. Claro. Pero ella prefirió quedarse en su país. En el año 91 obtuvo el Premio Nobel de la Paz, gracias al cual pues se dio a conocer en todo el mundo pues la... Bueno, hay que decir que lo que ocurrió después de las elecciones es que la encerraron, que no la dejaron salir de casa. No, arresto domiciliario, correcto. Pero claro, siempre le han ofrecido el poder seguir del país las elecciones, sí, pero si se iba, no volvía. No volvía, lógicamente, claro. Ese es el problema. De hecho, falleció su marido y no la dejaron. No pudo ir. Correcto, no la dejaron. Entonces, ahí entonces es que no le dejaron irse. No. Ni le ofrecieron irse siquiera. Posteriormente le han ofrecido irse, a cambio, pues claro, ya se queda. Que no vuelve. En el año 95 Estados Unidos presionó y condujo a su liberación por poco tiempo. Y ella cada fin de semana, pues lo que hemos visto en la televisión estos días, le mandaba un mensaje a sus partidarios antes de que las manifestaciones estudiantiles pues provocaran que otra vez la junta militar pues provocara represión y el establecimiento de un bloqueo en torno a su domicilio, otra vez arresto domiciliario. En el año 96 volvió a ser detenida. No ha podido recibir visitas raramente. Y desde el año 2003 llevaba bajo arresto domiciliario. En el año 2009, un tribunal de gobierno militar de ahí de Birmania la volvió a condenar 18 meses más de propina para que coincidiera además con las elecciones que se iban a celebrar. Pues hace mes y pico se celebraron las elecciones, amañadas por supuesto, ganó la junta militar. Entonces, hace unos días fue liberada. ¿Cómo se interpreta esto en términos políticos? Pues que el gobierno birmano, la junta militar, ha hecho una concesión de cara a la galería, es decir, soltamos a la líder para que el resto de países no nos aprieten tanto, como diciendo, mira qué buenos somos que hemos soltado a alguien. Sí, pero la tenemos aquí. O sea, como bien comenta U2, hay 2.202 más prisioneros y la verdad es que, bueno, de los últimos 21 años, Aung San Suu Kyi ha estado 15 años encarcelado privada de libertad. De ahí que Bono, pues bueno, la estuve recordando en todos los conciertos. En su casa, sin comunicación, sin teléfono, sin televisión, lo único que tenía era un transistor. Si no me equivoco, correcto. Y ya está, y poco pues, más. Internet, no podía hablar con su familia, o sea. Ahora lo que hay que ver realmente en qué va a consistir su libertad y qué es lo que va a poder hacer. La noticia sí ha sido que ha sido liberada, pero ahora hay que esperar los próximos días, las próximas semanas, para ver si efectivamente. Es una libertad total y va a poder hacer cosas. O es una libertad controlada, ¿no? U2 comenta en su página web pues que hay una alegría prudente entre los defensores por la libertad. Dice, al poner los intereses del pueblo Birmania por encima de los suyos, ella ha vivido en marcado contraste con sus opresores. Su lucha se ha convertido en un símbolo para toda la humanidad, de lo que somos capaces de hacer, lo mejor y lo peor. Su elegancia ha sido muy irritante para el gobierno agresor, cuyo brutal atracón de los ricos recursos del país. Hay que recordar que Birmania es un país rico en recursos, pero con una junta militar, pues bueno, todo para ellos. Solo podemos rezar para que la junta que decidió su liberación comience a ver el sentido y aprovechar esta oportunidad para comenzar un diálogo genuino hacia la democracia. Nosotros sabremos que es serio cuando suelten a los otros 2.202 prisioneros, a los que se les ha negado una vida por el delito de querer creer en un resultado electoral. Hay que decir que, como mucha gente sabe, Walk On, que es la canción dedicada a Aung San Suu Kyi, está prohibida en Birmania. Es más, si te pillan con el disco, te pueden caer de 3 a 20 años de cárcel. Ya no esto, incluso una canción de una cantante tailandesa, que no viene al caso, fue prohibida en el 95, y una película india que comparaba un poco con Gandhi, la actividad de Aung San Suu Kyi, también está prohibida. No puede mostrarse en los cines birmanios, imaginaros la represión que hay ahí. Política, ¿sabéis? No, ni carteles pro Aung San Suu Kyi en la declaración de ella en el partido político, ni nada, todo estaba escondido. Hay gente que lo sacó, pero bueno, porque la policía, entre comillas, hizo un poco los locos ese día solamente, pero alegría, todo alegría por la libertad, pero bueno, prudente. Ya veremos, seguimos el caso en el programa. Y hay que comentar, pues bueno, un hecho que pasó, recordar que Aung San Suu Kyi es Freedom of the City, ¿cómo se sí, un premio, un premio honorífico que otorga la ciudad de Dublín, que se concedió a la vez en noviembre del 99 a ella y a los U2 junto a Paul McGuinness. Los cuatro miembros de U2, Paul McGuinness y Aung San Suu Kyi, son Freedom of the City. Y esta persona, la Aung San Suu Kyi, es la única persona, por lo visto se firma en un libro como que recoges el premio, la única persona que no ha podido firmar. Por ello, el lunes, el alcalde de Dublín, Gary Breen, dijo que espera que Dublín invite a Aung San Suu Kyi a venir a firmar el libro. Es un detalle, pues, que la ciudad de Dublín, pues, se acuerde de esta persona. Ya veremos si finalmente, lo que comentábamos, si realmente esta libertad es 100% o no. Obviamente, si todo va bien, pues obviamente ya podrá viajar y estoy seguro que irá a Dublín. Y seguro que se encontrará con Bono, eso vamos, seguro. Y una última noticia antes de acabar, pues Dani Lanois, el productor, concedió una entrevista a la Rolling Stone en la cual hablaba de su colaboración con Online on the Horizon, que ya sabéis que no ha tenido gran éxito. Entonces dice, no consiguieron una canción que encendiera la imaginación de la gente. Es una lástima, porque la idea de Marruecos como gran idea fue genial. Cuando la gran idea de U2 es buena, es cuando normalmente tiene éxito. Pero dice, no creo que lo que ellos querían transmitir haya sido... Bien captado por la gente. Sucedió algo que no, o sea, no ellos querían transmitir algo que no ha llegado a la gente. Entonces, bueno, todos sabemos que Noline no ha sido un gran éxito para U2, y U2 pues no está un éxito de ventas. Ya, pero personalmente de ventas, tampoco se han esforzado mucho en plasmarlo, si no hubieran tocado todas las canciones en directo, y no lo han hecho. Esperemos ya, pero entonces sería ir un poco en contra de los resultados que estaban viendo de las ventas. Es que personalmente el disco tiene temazos como son Fed, sin ir más lejos. Sí, que considero que en directo sería increíble. A nosotros nos gusta, pero hay que ver también la repercusión a nivel global. Las que ya se están dedicando a hacer grandes éxitos. Claro. Concierto de grandes éxitos. Es que si tocan solamente los de Noline, probablemente no llenarían. No, pero claro. Joder, es probarlo. Bueno, pues, más pues que no se gasten tanto dinero en garras y que vayan a sitios más pequeños. Ya, pero si ya lo llevan planificado, es una cosa, ya un proceso de años. Pero, ahora porque vendan menos, es que dicen, no van a ha captado, todo. No ha llegado a la gente. Coño, tócamelas en directo. Entonces podréis tomar la decisión de si nos ha llegado o no. Pero no ha llegado. No, yo, vamos, yo es que pienso que ¿Quieren Yobut no ha llegado? Han tirado, sí, la toalla. ¿Van Lizzie no ha llegado? Sí. Y ya está. No Line la han quitado, bueno. Porque la han quitado. Está Pancomid ni la han probado. Fez ni la han probado. Claro, es una pena. Nada, luego veremos en el setlist de Vértigo Radio cuántas canciones hay del último disco que le gustaría a la gente que sonara en su concierto ideal. Cero, ¿no? Sí. Magnificent ni alguna más. Luego lo vemos. Vale, sí. Luego lo vemos. Así que... Bueno, con esto... Nos vemos continuamos con Vértigo Radio y vamos con nuestro amigo Carlos en la sección de la agenda de Bonopol. Estrenamos intro. Muy bien, Carlos. Sí, sí. Bueno, comenzamos la sección con el grupo U2. Concierto tributo U2 este próximo jueves, o sea, mañana, día 18, a partir de las 11:30 de la noche, en el pub Gallo Blues, en la calle Central 10 de Espinardo, en Murcia. Saludo. Un saludo de aquí. A YouTube, que estaban invitados a la fiesta, pero sí, por más personas no pudieron venir. Ay, caches. Pero tenemos que ir allá a verlos. Pero ya han estado. Bueno, continúo con el grupo Lemon. Mañana también jueves 18, tributo en el Club Ecuestre, sector Chicureo, en la zona norte de Santiago, concierto al aire libre. Y repite bolo el sábado 20, coincidiendo con nuestra fiesta, en el Hotel Nevados, al sur de Chile, a las alturas de la cordillera de los Andes. Este concierto es la entrada por consumición, o sea, consumes, entras. ¿Queréis añadir algo? Creo que llego tarde. Bueno, next. Vale. Ya que estamos aquí, pues comentamos también a Eleven Chu el jueves 18, o sea, mañana también, en el centro de eventos Circus OK. Y ya, pues ya venimos aquí a España. Hablamos de Zane, actuará en el pub irlandés James Joyce. Tuve la ocasión de estar hace un par de semanas allí, increíble. En la calle Alcalá 59, entre Cibeles y Puerta y Alcalá, la Puerta de Alcalá. y un adelanto de un tributo de una hora de duración a cargo de la banda Ultraviolet, el pub Glass, Urbanización de la Vega, el próximo 27 de noviembre. De ahí os daré cuenta la semana próxima. Y llegamos a la semana, a la semana grande nuestra, a la semana de Durango. Día 20, como os comentaba Don Javi, 5 horitas de tributo, U2 con Vértigo. Y que no sean más horas. Y es, exactamente, sino ya toda la noche. Spy Plane y 10 por ayer. Yo desde aquí aconsejo no. Ya voy a hacer, me voy a poner en la taquilla, si Javi permite, voy a hacer numeración de la gente que entra para haberlos conocidos y los que vienen de fuera. Y los que faltan, y ¿no? Los que faltan. Los que faltan, ponerle un negativo. De aquí tengo que mandar, perdonadme, un inciso. Hay un chico que se llama Esteban, que hay que viene, es que manda narices, él viene de Rusia. Está estudiando en Rusia y está haciendo un curso aquí, en Valencia, en la Escuela Oficial de Idiomas, y me comentó en un mail que él tenía vuelo para regresar han terminado unos exámenes y se regresaba y dice, pierdo el vuelo, salgo el lunes por estar en la fiesta vuestra. Joder. O sea que desde aquí, Esteban, gracias. Joder, muchas gracias. Y te veremos allí. Es pasiva. Exacto. Es pasiva. Y la próxima semana más Agenda U2 por Monopol y comentaremos la fiesta. Muy bien. Lady with the Spinning Head, que es la entradía de la sección de Bueno, ¿qué? Violencia. ¿Crees que se atreverá alguien a tocarla este sábado? Esperemos que sí, más les vale. Mira que hemos tirado aquí con la brasa que les estamos dando. Aquí pullitas, bueno, y pullones y pullazos y de todo. Pero vamos, yo no sé, yo no las tengo todas conmigo. Bueno, pues bueno, ¿cómo se va? Lo sabremos el sábado. ¿Lo quieres saber? Pues ves el día 20. Claro. Nos sorprenderán las bandas. La pregunta del millón. Y nada, como sabéis, en YouTube Valencia la sección está de Vértigo Radio, que es temporal, como sabéis, porque como estamos de aniversario y no vamos a estar toda la vida celebrando el décimo aniversario, hemos hecho un poco de repaso de todos los conciertos. Hemos hablado con varios grupos, también hemos hablado con los grupos que van a tocar este sábado. Hemos hablado con Toñi de Vértigo, con Sergio de Diez Proyectos. Y hoy pues nos faltaba hablar con Spyplane, y creo que tenemos al otro lado del hilo telefónico a Vicente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Muy bien. Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te hemos pillado mal momento o qué? No, nos pilláis ensayando ahora mismo. Lo que pasa es que me he tenido que salir fuera porque no oía nada. Ya, normal. Estamos ahí, pues nada, acabando de rematar los temas que nos faltan y ya preparadísimos para el sábado. Bueno, la pregunta que le hemos hecho un poco a todos, ¿cómo vais a afrontar el show del sábado? ¿Si va a ser un concierto más? Si estáis especialmente motivados, esa rivalidad sana que hay entre grupos, ¿cómo lo estáis viviendo estos últimos días? No, la verdad es que estamos muy muy muy ilusionados, además lo estábamos hablando ahora, muy contentos por el actuar esta fiesta importante, y la rivalidad con las demás bandas, pues ahí está. contentos, pero además ya hemos actuado con 10 Project, que lo hacen muy bien, y con Toñi todavía no hemos actuado. Con Toñi solo a ella sí, pero con el grupo de ella, con Vértigo no. Entonces, estamos muy contentos y aparte, pues, con las demás sorpresas que puedan haber por ahí, no soltáis prenda. No, me... Nadie sabe nada. ¿De qué estás hablando? No somos como Monopol que... Mentira. Cría fama. Que hay sorpresas, pero... Cría fama te la dan. Javi no suelta prenda, ¿eh? Van a ver cosas. Van a ver regalitos. Sí, ¿no? Y al final bocadillos, ¿no? Habéis dicho. Sí. Y sugus. Los sugus son más baratos. Siempre, para los que se queden a última hora, pues obviamente habrá algo, ¿no? Para... El grupo que lo haga bien se llevará a cena y el que lo haga mal, regalará los platos. Ya lo sabe Vicente. Tú serás de carbón, seguro. Sí, ¿no? Estamos muy contentos y muy felices, de verdad, ¿eh? Estamos preparando temas que no hemos tocado nunca y nos hemos salido un poquito de tocar singles esta vez. Ajá. Y nada, queremos sorprender a alguien de vosotros esa noche. Bueno, también es sorpresa. Vale. Ahora sí que nos has dejado todos aquí con una incógnita puesta en la frente de cada uno. Todos esperando aquí. Todos mirándonos aquí. ¿Quién será? Bueno, peticiones yo creo que todos hemos hecho alguna. Vicente. ¿Has hecho caso a alguna petición de lo que ha hecho Leo? Las puitas que te avanzaban aquí. Nuestro amigo Monopol, como siempre, pues... Como siempre, descubriendo las sorpresas. Tienes un secreto, no se lo cuentas a Monopol. Exactamente. Ayer estuve con Javi y me fue imposible sacar nada. Entonces estamos aquí con nuestras apuestas y pues espero que vosotros hagáis lo mismo. Sí. Yo creo que más de uno se va a llevar alguna sorpresa. Yo sí, yo no digo este Liz. ¿Sí, no? ¿De quién? ¿De ellos? Sí. Callar, va. Dejar hablar, Vicente. Que el otro día me fui allí a donde ensayan, me escondí y estoy apuntando. Pues yo en un grupo heavy que no sé lo que pillaría, ¿sabes? Oscar sí que ha estado en estos ensayos y la verdad es que siempre nos da energía cuando viene. Sí. Entonces, bueno, como decías, vais a dejar un poco al lado lo que son los grandes éxitos, ¿no?, del grupo, sí. Y habéis optado más por buscar temas que no habéis tocado antes y que a lo mejor son menos conocidos para la gente, ¿no? Sí, eso... efectivamente. Nosotros viendo los tres CDs de los tres grupos que tocamos, pues Vértigo, pues nada, mete mucha caña con el tema ochentero de U2, y luego pues 10 pues con los temas con los singles que los machacan bastante y los hacen bastante bien, pues entre ellos dos ya hacen esa parte de la discografía de U2, y nosotros pues nos hemos dedicado un poquito más a hacer algo diferente, un poquito más raro. No lo hemos hecho nunca, pero bueno, a ver cómo... ¿Os vais a vestir de mujeres como hizo U2 en su día? Perdón. Que si os vais a travestir. O Village People. Tipo Village People. Como dice que vais a hacer algo que no habéis hecho nunca, como U2 se travestió, digo, pues a lo mejor también vosotros os travestís. Son sorpresas, no podemos decir nada. Vale, ahí queda eso, ahí queda estará. Eso. Ahí queda eso. Que toda la gente que nos escuche, que tenga dudas en venir o no venir, que venga, porque lo vamos a pasar muy bien. Nada más, seguro. De verdad, ¿eh? Seguro. Bueno, gracias a todo el equipo de Vértigo Radio y a U2 Valencia por el trabajo que estáis haciendo por detrás, que no se ve. Que luego salimos nosotros ahí y nos llevamos todo el éxito, pero nada, yo creo que esto es un trabajo de todos y obviamente sin vosotros, sin las bandas y esas horas también que le dedicáis toda la semana, no se podría hacer. Tanto a Vértigo como The Edge Project como Space Brain, pues ya de antemano daros las gracias y la enhorabuena por esa noche que vamos a vivir el sábado y que seguramente la recordaremos durante mucho tiempo. Espero que sí. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, bien. Y nos despedimos con una de vuestras canciones que tocasteis hace unos meses en el principio en el inicio de la gira, que es Silver and Gold. Un abrazo. Sí. Buenas noches, gracias. Chao. Venga, chao. Hasta luego. We'll be right back. graduating seniors gave Hola, hola, saludos a todos los facebuseros. ¿Quién hay por ahí? A todos los libreros. Tenemos a José Manuel Lec. Ah, muy bien, hombre. Que ya está haciendo las maletas, sí, para venir. Y tanto. Preguntándonos el tiempo. Nuestro amigo Plácido, que ha llegado a mitad programa, pero bueno, ha llegado tiempo de escuchar a Bonopol. Y tenemos a dos ex de nuestro programa, a Vero, que está... ¿Dónde está, Leo? Chite Bristol, no me acuerdo. Bristol. Y a Cristina Sayol, en la capital de la justicia mundial, que dice ella, en La Haya, que nos está oyendo online, y le mandamos allá un... Allá lejos está. Ambas con envidia de no poder venir a la fiesta, pero bueno, nos acordaremos de ella y nos haremos un cubata a su salud. Ahí está. Luego le mandaremos un vídeo para que vea algo de la fiesta. Sí. Una pegatina, el enlace de YouTube, ¿no? Algún grupo que les gusta a ellas, pero bueno. Bueno, besitos para ellas y abrazos para ellos. Venga. Bueno, va, ahora ya sí que empezamos con YouTube Live and Rev. A ver, ¿qué queréis que... de qué canción pensáis que va a sonar hoy? Pues hasta el final no me lo preguntes a mí. Tú sí que lo sabes, jodido. Bueno, hoy vamos a hablar de un lugar donde tú has estado, Raúl. Ulevi Stadium. Correcto. Göteborg. Es Suecia. Buen recuerdo tienes tú, ¿eh? Campeones Suecia, de la UEFA en el 2004, el Valencia. Ahí está, pues al año siguiente... ¡Qué frío, Dios, qué frío! ¡Ah! Exacto, al año siguiente, el 29 de julio, fueron estos cuatro irlandeses que tanto nos moran a nosotros. ¿Mm? Bueno, tenemos un colega sueco que se llama Magnus Stalver, que nos comentó cómo fue su vivencia en este concierto, ¿no? Y bueno, os lo vamos a narrar un poquito. Dice que la lluvia ya había estado golpeando en el estadio todo el día, en la ciudad de Gothenburg, y no paró ni incluso cuando la banda apareció en el escenario, ¿no? En el estadio Ulevi, como comentaba Raúl. Dice, después de un comienzo espectacular, y también, ¿por qué no?, el trío eléctrico de Vertigo, I Will Follow y Electric Co., que para él fue uno de los momentazos, empezó a disfrutar muchísimo. Los 58.000 espectadores que empezaron a convertirse en el quinto miembro de U2, dice que era un coro masivo que se unió a la banda en Elevation, un momento realmente memorable. Magnus nos decía que él no es realmente muy fan de New Year's Day, pero esta vez le interpretaron con gran habilidad y la voz de Bono estaba en su apogeo esa noche. Dice, fue años luz más clara y más fuerte que la de 4 años atrás, en el 2001, cuando él también vio el show de Estocolmo. Que en Beautiful Day llegó el espectáculo a su punto máximo y en la siguiente, en Still Haven't Found, se encontró cantando más fuerte que nunca. Al final de la canción todo el mundo cantaba el coro una y otra vez, ¿no? Supongo que la canción, nos decía, dice, supongo que la canción hubiera durado toda la noche si The Edge no llega a cortar y empezar con Only One Is You, que eso es una pena, ¿eh? Está ahí todo el estadio coreándolo y que de repente llegue The Edge y cambie la canción. Bueno, al pijo. Exacto, a tomar por saco. Los coros y todo. Dice, el principio de City of Blinding Lights, y mira que el drag fue deslumbrante y excepcional. No la canción en sí, o sea, las canciones, sino todo el espectáculo de sonido y luces. Bueno, como siempre, dedicó Sunshine You Can Make It On Your Own a su padre, como suele hacer en todos los conciertos, desde luego. Y el Love and Peace on Earth, dice que no le gusta especialmente, pero aprovechó la canción pues para mirar hacia atrás en el estadio. Yo la verdad es que también suelo utilizar, yo Oscar, no él, suelo utilizar un tramo de alguna canción que, bueno, que la tenga muy oída, ¿no? Que especialmente no me termine de convencer, para girarme detrás y ver todo el espectáculo, todo el estadio, porque realmente es impresionante, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Verdad? Lo hemos hecho todos. Yo creo que es una pasada. Mirar girarte a la grada cómo está la gente saltando. Sí, sobre todo en streets. Sí, en streets es que se ve toda la marea, cómo se mueve arriba abajo. Estás en medio, joder. Y además como iluminan el estadio, es increíble. Claro, es increíble, está súper bien. Y bueno, pues nuestro amigo lo hacía en Love and Peace on Earth. Dice, en Sunday Bloody Sunday, toda la gente se puso de pie otra vez. Dice, es una gran canción, pero creo que la he oído incluso demasiadas veces, ¿no? Lo que comentamos de la repetición de los sellis, pero bueno, es lo que hay. Dice, la montaña rusa continuó con Ballet de Blue Sky, otro de sus canciones favoritas. Dice, supongo que los dublineses realmente les encanta esta canción. Nos decía Magnus que bueno, un momento en el que nunca olvidaré fue la voz maravillosa de Bono en mi Sarajevo. Dice, la canción se volvió en oración y además le hizo llorar. Dice, gracias Bono, me decía, gracias Bono. Y yo, joder, vaya, menudo detallazo, ¿no? La verdad es que hay que reconocer que mi Sarajevo en la gira Vértigo era... impresionante, ¿eh? Que chapo, os acordáis. Esta gira es bonita, pero yo tengo mejores recuerdos, inclusive en 2005. Increíble. Sí, sí, o quizás, no sé, me impresionaba más porque también eran las primeras veces que la escuchábamos, ¿no? Pero me acuerdo de Barcelona, estar justo debajo de él y alucinar. Bueno, que también comentaba en Pride, dice que hizo rock en el Luleve Stadium de nuevo y que hizo de intro para la mejor canción de todos los tiempos, Where the Streets Have No Name, por supuesto. Esta introducción le hizo también llorar, que lo hace siempre, por cierto, nos decía que también en Estocolmo, 4 años atrás, también lloró en esa canción. Y bueno, pues sus ojos se mojaron otra vez, ¿no? Todos ustedes saben lo que quiero decir. Dice, cuando la canción terminó, me volví hacia mi amigo y le dije, bueno, ahora la lluvia ya puede caer otra vez, ¿no? Y nos contaba que dice, aproximadamente 1 minuto después, empezó a llover a lo bestia en el estadio. Dice, bueno, la versión Bajo la lluvia de One fue un gran final para la parte principal del espectáculo. El bis fue como otra montaña rusa y nos comentaba, me decía a mí que bueno, que yo realmente no entiendo las canciones que ha elegido la banda para esta parte del segundo bis, que era Zoo Station y The Fly. Dice, son canciones, ok, son de puta madre, pero para mí hay opciones mucho mejores que hacer. Y yo ahí pues le dije que no estoy de acuerdo con él. Aunque cada uno tiene sus gustos y no por ello vamos a censurarlos, ¿no? Eso es su punto de vista. Cada uno tenemos nuestras canciones, ¿no? Que las veremos en el setlist de Vértigo Radio, que todos lo podréis hacer. De todos modos, con With or Without You y All Because of You y Party Girl, grandes lecciones, dio algunos momentos mágicos de nuevo, ¿no? Y cuando Bono hizo el segundo bis de Vértigo en sueco, dice, todos entramos en estado de trance, donde a pesar de la fuerte lluvia que cayó en el Ulevi, el espectáculo fue espléndido. Y para resumirlo, dice, esta noche le perteneció a U2 y a su quinto miembro, el público. Dice, juntos hemos hecho de este mágico concierto y ser parte del coro de U2 un recuerdo de por vida. Dice, vamos a rescatar una canción que personalmente, para mí, me da la sensación, y si no decírmelo, que es pure rock and roll U2. Y antes de... Perdón que te corte, sí, ya, sí, ya, sí. Nos vamos a despedir ya dentro. Bueno, nos despedimos, sí. Si os parece ya. Y, sí, nos despedimos. Y ya terminas con este concierto del Vértigo Tour, que como decías, pues a mí también me trae muy buenos recuerdos y también fue muy emocionante, ¿no? Sobre todo por el tema de Bono y su padre. Y nada, deciros que el sábado tenemos esa cita. A las 11 en punto, acordaros. No, a las 10:30 ya hay que estar por allí porque la fiesta tiene que empezar pronto. Sí, exacto. A ver, ¿qué leo? No, estoy diciendo que digo, pero que realmente la fiesta, digamos, empieza un poquito antes. Claro, efectivamente. Por eso a las 10:30 hay que estar ya por allí. No te he entendido, Leo, a ver, fíjate. No, pues si se puede quedar antes, para la gente que quiera quedar antes el sábado al mediodía, si hay algo al final o no. Ah, o... bueno, sí, en eso. Claro, si hay una comida preparada Palmar y demás, está apuntado en el foro, se va a hacer la reserva. Está, para la gente a lo mejor que todavía no se ha enterado, pues eso, para que lo... Que se pase por el foro, porque ahí hay... Hay gente, hay, o sea, más ya, actividades durante el día. Exacto, eso todo en el foro lo tenéis. Y nada, pues eso, que estamos trabajando duro para que todo, sobre todo, salga bien y que toda la gente pueda disfrutar. También mandamos un saludo a Daffy de U2 Chile, a Asterix y Tintín, Plácido y Guillermo, porque son los que han añadido su setlist durante esta semana para la sección del setlist de Vértigo Radio. Y destacar sobre todo de Guillermo, que ha introducido una nueva canción que no había sido votado todavía, que era Estrella de Sun. Y sabes que también Asterix y perdona, y Daffy que ha elegido Tomorrow. Sí, y Daffy bueno, ha quitado, no tiene su chelis. Hay una que no está, que es típica los conciertos de dos, que no la ha puesto. With or Without You. Claro, la tienen muy machacada. Es interesante. Es que... No, es para comentar, ¿no? Sí. Yo luego empecé a poner canciones, 23, 24, y me quedaban 5 y no tenía ni With or Without You, ni Screech, ni... Ni Pride, ¿no? Ni Pride, bueno, claro. Pride y... De todas formas, el top 10 de esta semana está cabezado por Pat, por Streets, Ultraviolet, Vértigo, With or Without You, I Will Follow One, Pride, Beautiful Day, Sunday, Bloody Sunday y Until the End of the World. Yo, si el jefe me permite, el miércoles que viene, no, si vale, quieres, vamos a poner una versión de With or Without You. Original. Del concierto de Chicago. ¿De cuándo? Por cierto. Del año 90.